¿Tienen su Biblia en la mano? Ok, vamos a estudiar la Biblia, la Palabra de Dios. Y vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Filipenses. Ah, Colosenses, por lo menos ya saben qué libro estamos estudiando. Ya eso ya es bastante. Me gusta este libro, a mí me encanta este libro. Porque Pablo se enfrenta a la filosofía que estaba reinando en el ambiente, que era una filosofía incipientemente gnóstica, y se enfrenta a la idea de menospreciar la divinidad de Cristo mediante la proclamación de la singularidad y de la completa suficiencia de Jesucristo como el único Salvador. Si usted tiene a Jesucristo, amado, usted no necesita nada más. Nada más. La religión no puede salvarle, sus costumbres, por muy religiosas y santas que sean, no pueden salvarle, sus prácticas disciplinarias, estoicas y ascéticas no pueden salvarle, nada puede añadirle a su vida, absolutamente nada. Solo Cristo. Usted necesita a Cristo. Punto. Nada más. Jesucristo es suficiente, y no solo es nuestro mensaje, es el mensaje de la Escritura. Jesucristo es suficiente. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito que existía antes de la creación y que hace posible y sustenta la misma. Jesucristo no solo hizo la creación, también la tiene en su mano, Él la sustenta. Si Jesús estornuda y quita la mano, se cae el universo entero que está en su mano. Necesitamos entender que Él es no solo el inicio, el sustento, pero también es la meta. Él es el origen, el poder sostenedor y la meta de todo lo creado. Solo en Él se encuentra la plenitud de la Deidad. No hay tal cosa, como decían en este tiempo y como dicen hoy, no hay tal cosa como una serie de divinidades en grados escalonados y que son intercesores ante la divinidad y nosotros. No hay tal cosa como grados medios, un semidios, un semidios mayor, como pensaban los griegos. ¿Verdad? Que había un montón de semidioses y cada uno de esos tenía una categoría superior, y entonces los dioses intervenían sobre los semidioses y los semidioses hacían lo que le daba la gana en la tierra. No, no es así. Tenemos solamente una categoría de Dios, y es nuestro Dios Jesucristo. Y en Cristo está toda la plenitud de la divinidad. No hay más que eso. No está dispersa a través de una multitud de seres divinos o semidivinos. Y dice Pablo, debemos desechar toda enseñanza fantástica, toda enseñanza fantástica que menoscabe la persona de Cristo. ¿Por qué fantástica? Amados, porque habían una serie de fantasías, de cuestiones ilógicas que la gente andaba divulgando y compartían. Y la razón por la que estoy haciendo tanto énfasis en esto es porque aunque en ese momento esas fantasías desaparecieron, hoy día están de moda. Hoy hemos escuchado tantas filosofías, tantas religiones, tantas ideas fantasiosas que son tan difíciles de creer. Es más fácil creer en un Cristo que murió, resucitó y te ha dado la vida eterna. Es mucho más fácil creer en eso que creer en una serie de fantasías que hay circulando por todo el mundo, por toda la creación. Es impresionante la cantidad de cosas. Es tan difícil creer la cantidad de cosas que hay hoy día. Todas estas fantasías tenían que ver, muchas de ellas, con la comida, con la bebida, con las fiestas religiosas, porque recordemos que los judíos tenían la mentalidad de querer judaizar a todos los creyentes. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de convertirse en cristianos, los judíos querían judaizarlos, hacerlos judíos para que pudiesen ser cristianos. Y Cristo y Pablo dice, no, los judíos son judíos, los cristianos son cristianos y ustedes no necesitan absolutamente nada de eso. Absolutamente nada. Había un gran énfasis de parte de los judíos de cumplir las fiestas religiosas, de no comer ciertas cosas, de no tomar ciertas cosas. Y Pablo les dice, no, no es así. En Cristo, los creyentes hemos resucitado a una vida nueva y en Él hemos encontrado toda la gracia y virtud. Él es la fuente de vida y de crecimiento espiritual. Por eso podemos permanecer firmes en la fe y la esperanza que nos da el Evangelio de Jesucristo. Y vamos a recordar por lo menos tres cosas que hemos aprendido en este libro. La primera, está en el capítulo 1, versículo 22. Dice la Biblia así, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Este es un concepto precioso. Quiero decirte que la idea de santificarte, purificarte, limpiarte, llevarte a la madurez y presentarte al Padre, no es una idea tuya. Es una idea de Dios. Él decidió escogerte, sacarte de donde estabas. Algunos estábamos en el lodito, ¿verdad? Algunos quizás en agua zarca, pero algunos estábamos en el lodo, lodo, y de ahí nos sacó el Señor, y nos limpió, y nos lavó, y nos está purificando a través de toda nuestra vida con un propósito, presentarnos al Padre como su ofrenda. Nosotros somos su ofrenda viva, dice la Escritura. ¿Qué quiere decir viva? Que no nos van a dar jabón cuando estén haciendo la ofrenda, como esos machos cabríos, como esos toros, como esas ovejas. No nos van a sacrificar. Somos una ofrenda viva. Y eso es lo que Dios pretende de nosotros, llevarnos al punto de santidad, de madurez, como para podernos presentar delante de su Padre. Ese es el propósito de Dios. Su propósito es presentarnos a su Padre santos y perfectos. En otra parte de la Escritura dice, como una novia que tiene un vestido blanco, limpio, sin mancha y sin arrugas. Santos y perfectos. Quien ha tomado la iniciativa de santificarte es Él. Quien maneja el proyecto es Él. Quien tiene el control del proceso es Él. Quien tiene la meta de presentarnos santos es Él. No somos nosotros. No fue su idea. No crea usted, ¡y tengo una gran idea! Me voy a santificar para Dios. No es su idea, es el propósito de Dios, es la idea de Dios, llevarlo a usted al punto de madurez donde usted pueda ser presentado ante su Padre como una ofrenda viva. La segunda cosa que quiero recordar está en el capítulo 2, desde el versículo 9 al 15. Dice así, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él. Alguien me decía, lo que más me impactó es saber que yo estoy completo en Cristo. Amado, tú no necesitas nada ni nadie. Tú no necesitas una esposa, tú no necesitas un esposo para estar completo. Ese es un plus, un extra, un bono extra que Dios te da. Es un complemento que Dios te regala por. Pero la complementariedad nos la da Jesucristo. Y es un gran error pensar que una persona nos va a dar el complemento que necesitamos. Quiero decirte que es una responsabilidad muy grande pensar que una persona que está a la par nuestra nos va a dar la felicidad. No existe alguien tan bueno como para darnos la felicidad. Y nosotros nos casamos con esa idea equivocada. Yo me voy a casar no solo porque lo amo, sino porque quiero ser feliz. Y en él o en ella encuentro todo esto que ando buscando. Mentira. Totalmente una mentira. Nosotros no podemos encontrar en otro ser humano lo que necesitamos para estar completos. Lo que tú necesitas para estar completos solo se encuentra en la persona de Jesucristo. Nadie más. Nadie más puede dártelo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Recordemos que los judíos exigían que los no creyentes se circuncidaran. En otras palabras, se hicieran judíos por la circuncisión para poder disfrutar de Cristo. Y Pablo le dice, no, si ustedes no necesitan circuncisión física porque Cristo los ha circuncidado espiritualmente. Entonces no necesitan la circuncisión física. En Él cumplimos las leyes religiosas que son necesarias para alcanzar a Jesucristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Todos, no algunos, no los pasados. No los pasados y los presentes, los pasados, los presentes y los que vas a cometer mañana y el resto de tu vida. Todos tus pecados han sido perdonados. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y decíamos que algunos tenían una libretía delgadita con todos sus pecados. Era un poquito de pecado, así, chiquito. Otros tenían un legajo así, grueso, ¿verdad? Y otros tenían varios tomos, un volumen entero, llenos. Era una, la biblioteca de Alejandría no era nada, lleno de pared a pared con todos los pecados que habías cometido. Pues todo eso cupo en la cruz del Calvario. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Y sabes qué quiere decir esto? Que ahora nadie puede acusarte. Dios triunfó sobre Satanás. Y Satanás era tu acusador. Satanás es un acusador terrible, es el que te pone el dedo siempre. Y llega donde Dios y le dice, mira, Señor, ya viste a la Carolina. Pucha, es que mira, a Caro no entiende, va. Mira, ya viste lo que hizo. ¿Por qué te reís? Sí, es cierto. Ya viste todo lo que hizo. Mira, y volvió a hacerlo. ¿Y sabes qué le dice Jesús? Sus pecados están clavados en la cruz del Calvario. Ya no nos interesa. No vengas a molestar aquí. Los pecados nuestros han sido perdonados. Por eso despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, los avergonzó públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto es todo lo que tenemos en Cristo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, estamos completos en Él, Él es la cabeza de todo, llenamos los requisitos religiosos porque hemos sido circuncidados. Espiritualmente hemos sido rescatados de la muerte y resucitados. Cuando estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida perdonando nuestros pecados, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, venció a nuestros enemigos, los que te acusaban, y ahora te ha hecho libre. ¿Sabes una cosa? Tú eres libre en Cristo. Tú puedes disfrutar de la libertad de Cristo. No tienes que estar atado a nada, ni a religión, ni a normas, ni a costumbres, ni solo tienes que estar atado a Cristo. Solo eso. No tienes que estar atado a nada más. Y cuando estás agarrado a Cristo con todo tu corazón, esa esclavitud a Cristo es lo único que te da libertad. Es una paradoja, es una contradicción terrible. Pero solo cuando estás esclavizado a Cristo con todo tu corazón, no por la fuerza, por amor, es entonces que puedes disfrutar de la libertad que tenemos en Cristo. Una tercera cosa que me gustaría recordar de los tres estudios anteriores que hemos tenido, el versículo 23 del capítulo 2. Dice tales cosas, en el versículo anterior, recordemos, dice, no te sometas a preceptos tales como, no gustes, no toques, no hagas, no digas, no, etcétera. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Guardar estas disciplinas tiene cierta reputación de que las personas que las realizan son personas espirituales, maduras, pero realmente no tienen valor a la hora de enfrentar la tentación. No pueden contra los apetitos de nuestra carne. Mire, usted está enfrente de la tentación y a la hora de la tentación o sale corriendo o cae en pecado. Porque estas cosas no lo van a guardar. Ah, no, pero es que yo ayuno una vez a la semana. El día del ayuno se le va a aparecer la tentación. Las cosas no son así. Las disciplinas espirituales que tienen cierta reputación de sabiduría y en culto voluntario y en duro trato del cuerpo. ¿Qué es el duro trato del cuerpo? Es el ascetismo que hablamos hace unas semanas. El ascetismo que es buscar la santidad a través de nuestros propios medios. Por eso decíamos que había gente que se flagelaba la espalda. ¿Vio usted el Código Da Vinci? ¿Y vio el curita ese loco que era el que andaba matando a toda la mara? ¿Sí? Amarrado aquí con clavos, con un montón de cosas. Y eso es real. Eso es real. Muchos monjes se ataban sus cinturones llenos de clavos, llenos de puyas, con látigos se flagelaban, caminaban sobre vidrio para buscar su propia santidad o para castigar su pecado. No existe tal cosa, amado. O eres santo por Cristo o no eres santo. Me impresionó esta otra versión. Está en una versión que se llama El Libro del Pueblo de Dios, y Colosenses 2:23 dice esto: estas doctrinas tienen una cierta apariencia de sabiduría por su religiosidad, su humildad y su desprecio del cuerpo, pero carecen de valor. Y aquí da un paso más adelante. No solo dice que no tienen valor en contra de los apetitos de la carne, va un paso más y dice, solo satisfacen los deseos de la carne. ¿Sabe qué pasa? Que cuando usted hace o realiza esas disciplinas espirituales, usted mismo se cree muy espiritual. Y dice, yo soy lo máximo. Yo ayuno 3 veces al día, como dijo el fariseo. Yo doy todas mis ofrendas, yo ayuno 3 veces diarias, yo, etcétera. Y él creía que eso lo hacía más espiritual. La realidad es que no. La tristeza que tenemos es que no. No se puede llegar a ser espiritual en la carne. Si tú llegas a ser espiritual en la carne, es una contradicción. Solo puede llegar a ser espiritual en el Espíritu. Yo decía la semana pasada que hay 2 maneras de luchar contra los pecados bien arraigados en la carne. O las adicciones. Y quiero decir categóricamente que aún los cristianos podemos atarnos, aun cuando Cristo nos ha hecho libres, podemos atarnos a pecados específicos y aún podemos volvernos adictos a pecados específicos. Pero hay 2 maneras de romper esto. La primera es la ley, que tiene que ver precisamente con esa idea de someternos a disciplinas rígidas que se parecen mucho al ascetismo. Hay ciertos programas de recuperación, de desintoxicación, que son muy buenos, que Dios los ha usado a través de los años, Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, etcétera, etcétera, etcétera, y que tienen cierto grado de éxito. No son 100% exitosos, pero tienen cierto grado de éxito, y como es lo único que conocen, pues Dios lo ha usado. Dios lo ha usado, no tengo duda de eso. Pero este tipo de disciplinas que tienen que ver con someterse a disciplinas muy rígidas, tiene el problema de que no son constantes y no son seguros. Si no se mantiene en el programa, muy difícilmente va a sostenerse. Hay muchos altibajos, pero como decía, la mayoría de la gente es lo único que conoce. Y con la ayuda de Dios le ha podido ayudar de alguna manera. Y está bien, perfecto. Pero hay una segunda manera, la manera de la gracia, la manera de Dios. Y la manera de Dios es una manera más larga, es una manera más dura, lleva más sufrimiento. Y al parecer al principio no tiene ningún resultado, pero a la larga es totalmente efectivo. ¿Por qué? Porque no cambia la conducta negativa externa, sino que transforma al hombre por completo, comenzando del interior hacia el exterior. ¿Qué pasa si tú agarras un cerdito, bonito, tiernito, porque ya un cerdo grandote ya no es muy agradable, pero un cerdito bonito, chiquito, lo sacas del lodo, lo lavas, champú, perfume, le secas el pelo, no tienen pelo, ¿verdad? Solo en la cola, le secas el pelo, le echas perfume, le amarras un su cordón rosado aquí, se ve precioso el cerdito. ¿Qué va a hacer el cerdito inmediatamente después de que lo sueltes? Se va a ir a meter al lodo, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque has cambiado su exterior, pero no has cambiado su naturaleza interna. Y la naturaleza interna nuestra es el pecado. Eso es lo que hay en nuestra naturaleza interna, el pecado. No hay tal manera de cambiar el interior del corazón solo porque sí. La única forma de cambiar el corazón es cuando Cristo te transforma el corazón de dentro hacia afuera. Y si te ha cambiado el corazón, ya no importa el exterior. Pero eso es un proceso. Es un proceso que toma mucho tiempo y toma mucho dolor. Porque Dios comienza a apretarte tuercas, comienza a afinar detalles en ti, comienza a quebrantarte, comienza a enfrentarte contigo mismo, comienza a darte una cantidad de trato en tu vida que de repente algo interno está pasando, pero ha tomado tiempo y ha tomado mucho dolor. Dios transforma al hombre por completo, de dentro hacia afuera, y lo más importante, no lo hace la persona. Lo hace Dios a través de su amor. Nos va formando para presentarnos santos y sin mancha ante su Padre. Recordemos que ese es su propósito. Dios quiere presentarte a ti, a ti, a ti, a ti, a cada uno de nosotros. Dios quiere presentarnos santos y sin mancha delante de su Padre. La manera de la ley es hecha en nuestras propias fuerzas, en nuestra carne. La de la gracia es realizada por el Espíritu Santo. A veces, no solo sin nuestra ayuda, a veces en contra de nuestros deseos. Pero Dios lo va haciendo paso a paso. Y Él va quebrantándonos, formándonos, hasta que llega a ser de nosotros algo que es digno de presentar ante su Padre. Vamos a ver el capítulo 3, versículo 1. Dice la Biblia: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Me gusta la versión del Pueblo de Dios. Dice: ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Ahora, aquí hay una diferencia de fondo muy importante. No solo es una diferencia semántica, es una diferencia de fondo. ¿Cuál es? ¿Alguien me puede decir cuál es? Si pues habéis resucitado, ya que ustedes han resucitado. ¿Cuál es la diferencia? Arriba hay una condicionante. Si pues han resucitado, si es que es cierto que algunos de ustedes han resucitado, compórtense de esa manera. Pero lo que dice realmente el versículo no es eso. Lo que dice el versículo es, miren, ustedes han resucitado. No es un condicionante, es una afirmación categórica. Ya que ustedes han resucitado, ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué es importante? El énfasis es que ya fuimos resucitados, no como condicionante, sino como consecuencia de haber resucitado, yo puedo conducirme como lo que soy. Y vamos a ver este principio varias veces esta mañana. ¿Por qué? Porque si a usted le dicen, miren, ustedes son unos miserables, todos ustedes son una desgracia, una calamidad, son unos pecadores, hijos del diablo, ninguno de ustedes tiene esperanza, todos ustedes son unos pecadores irredentos, insípidos. Así nos dijo ayer un hermano, colaborando ardientemente con el proceso, dijo, insípidos. Amado, yo te pregunto, si alguien te dice así, ¿cómo vas a conducirte si tú llegas a creer que eres así? Así vas a ser un desgraciado. ¿Sabes? El gran error de los pastores, mea culpa, el gran error de los pastores es que les hemos dicho a la iglesia lo que no son. Les hemos dicho que son pecadores, les hemos dicho que son culpables, les hemos dicho que son una calamidad. ¿Sabe lo que Dios hace? Nos dice lo que somos. Para que creamos lo que somos, porque una vez que comenzamos a creer lo que somos en Cristo, nos vamos a conducir como lo que somos en Cristo. ¿Me explico la diferencia? Usted no es un desgraciado, pobre, ciego, desnudo, como dice en Apocalipsis. Usted es una persona que ha resucitado a una vida nueva. Y por lo tanto, usted ahora tiene la capacidad, tiene el poder del Espíritu Santo, tiene toda la fuerza de Dios para conducirse como una nueva criatura que ha resucitado. Díselo con ganas. Versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La Nueva Versión Internacional dice, concentren su mirada. Me gusta más la idea de concentrar que la de poner. La de poner es como andar así, ¿verdad? La de concentrar es que yo veo, yo tengo que ver por todos lados. O sea, estamos metidos en el mundo y tenemos que ver el mundo. Pero voy a concentrar mi mirada en las cosas de arriba. Voy a concentrarme, voy a hacer un esfuerzo porque mis prioridades estén en las cosas de arriba. ¿Por qué es importante? Porque si yo considero que todo lo de aquí es lo más importante y esta es mi prioridad, yo le voy a dedicar mi tiempo, mi esfuerzo, mi dedicación a lo que yo considero prioritario. Y si para mí lo prioritario es esto, a esto le voy a dedicar el tiempo. Pero si yo considero que lo prioritario es lo que está allá, entonces le voy a dedicar más tiempo a lo que está allá que a lo que está aquí. Alguien dijo que nosotros deberíamos de tener los pies bien puestos en la tierra, pero los ojos siempre puestos en el cielo. Versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La versión que quiero leerles, Palabra de Dios para Todos, dice: pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir, y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada en Dios. Amados, ustedes no pueden disfrutar de una vida exitosa, de una vida victoriosa, de una vida realizada, si no están viviendo esa vida de Cristo en Dios. Si no estamos metidos en Dios, y esa vida está con Cristo en Dios, a través de Cristo en Dios. Si usted se sale de Dios, es como salirse de ese paraguas. Fuera de ese paraguas, usted se moja. Adentro de ese paraguas hay protección de Dios, adentro de ese paraguas hay bendición, adentro de ese paraguas está la presencia misma de Dios, pero como a nosotros nos gusta salirnos a cada rato, entonces nos llueve, y nos llueve sobre mojado, y siempre estamos cosechando las consecuencias de las cosas que hacemos. ¿Por qué? Porque nos salimos constantemente de ese marco de protección de Dios. ¿Cuál es ese marco de protección? Él quiere tenernos guardados en Dios. Él quiere que estemos metidos en Dios. Cuando nosotros cambiamos nuestra idea y nos consideramos en una posición, actuamos de acuerdo a esa posición. Por eso la Biblia nos dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Nos dice que somos hijos del Altísimo. Nos dice que somos príncipes, hijos del Rey. Nos dice que somos santos y perfectos. ¿Usted, cada vez que se ve al espejo, usted se ve santo? ¿No? No, pues hay gente que de plano no, ¿verdad? Pero yo me veo en el espejo y digo, ¡wow! Ah. Y digo, ¡wow, qué pecador este! Pero hermanos, ¿sabe qué, de qué se trata esto? De cambiar nuestro pensamiento. De cambiar nuestro pensamiento. Mire, yo sé que algunos de ustedes, y sobre todo algunos que estoy viendo, que no quiero ver porque, ¿verdad? Se ven al espejo y yo estoy seguro que no se ven santos. Es que de ninguna manera. Pero ¿sabe de qué se trata? No de que cambies tus ojos o de que cambies el espejo. Vas a poner una foto de Brad Pitt. No, se trata de que cambies tu pensamiento y que comiences a verte de la manera en que Dios te ve. ¿Cómo te ve Dios? Amado, te ve santo, perfecto, maduro, rey, sacerdote. Ustedes saben cómo educan a todos estos fulanos de la realeza, ¿verdad? Desde cipote los van educando para ser reyes. Y por eso los grandes escándalos cuando uno de estos cipotes hace algo que está fuera del canon real. Es un gran escándalo, porque el rey tiene que comportarse a la altura de su posición. El gran problema nuestro ha sido que nosotros nos hemos creído en una posición miserable, y por eso hemos actuado de una manera miserable. Tenemos que vernos como Dios nos ve. Ahora, quiero decirte algo, Dios no te ve a ti. ¿Sabes cómo te ve Dios? Dios ve a Jesucristo que está en ti. Por eso Él te puede ver santo, perfecto, maduro, perdonado. Y no solo eso, no te ve como eres hoy. Él te ve como vas a ser en el futuro, cuando seas glorificado. Porque ¿cuál es el gran problema de nosotros? Que tenemos una visión unidireccional. Yo solo veo hacia el frente, no puedo ver el panorama completo. ¿Y sabes lo que hace Dios? Dios puede verte en el momento en que te convertiste hace 15, 20, 30 años, puede verte hoy y puede verte lo que serás dentro de algunos años. Puede verte lo que vas a hacer cuando Él venga y seas glorificado. Por eso es importante que cambiemos nuestro pensamiento. Versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cristo ya te ve manifestado en gloria. Mientras nosotros nos vemos en esta lucha, que sí, que no, que a veces puedo, que a veces no puedo, que ahí voy saliendo, que cómo estás ahí vos dándole, Cristo te ve manifestado en gloria. La versión Palabra de Dios para Todos dice: por eso cuando Cristo vuelva, ustedes compartirán su gloria. ¿Se dan cuenta que nosotros somos copartícipes de la gloria de Dios? Eso no es cualquier cosa. Eso es algo muy importante, de mucho valor. ¿Cómo es posible, si usted tiene la mentalidad de gato arrastrado, usted dice, ¿cómo es posible que yo voy a estar con Dios en el cielo y que voy a compartir su gloria? Pues eso es lo que dice Dios. Por eso cuando Cristo vuelva, ustedes compartirán su gloria. Y si van a compartir la gloria de Dios, no se crea un pobre gato viudo. Usted es un rey y un sacerdote. Usted es un príncipe de Jehová. Por eso, la gente está esperando que usted se comporte como un príncipe de Jehová. Y por eso el choque. ¡Ay, es cristiano! Y miren lo que anda haciendo. En mis tiempos, hace poquito, cuando yo era joven y hermoso, gracias, tita. Cuando yo era más joven y más hermoso, mire, ser cristiano era una recomendación para un trabajo. ¿Es cristiano? Sí, démelo. Aunque la gente fuera de otra religión, yo sé que es cristiano, va a trabajar bien. Hoy, desgraciadamente, y ese es un trabajo que yo he tenido a través de mis años de pastor, tratar de buscarle trabajo a la gente. ¿Y sabe qué? Ay, es que fíjate que los cristianos me han hecho quedar tan malos. Me han hecho quedar tan mal que ya no me gusta recomendar a nadie. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Realmente da tristeza. Versículo 5. Y aquí entramos ya en lo más profundo de este pasaje. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Haced morir. Ahí está el énfasis de esta frase. Haced morir. La pregunta lógica aquí es, ¿cómo hago morir? Pues aquí dice, haced morir. Ok, la pregunta es, ¿cómo? Después de darnos la base teórica que Pablo siempre usa en sus mensajes, porque Pablo y la Biblia en general nunca nos da un mandato si antes no nos dice cómo lo vamos a hacer. Y para hacernos, o para darnos el mandato de hacer morir, primero nos ha dicho que somos resucitados, que estamos escondidos en Cristo, que tenemos el poder de Dios de nuestro lado, que vamos a ser glorificados con Cristo, y entonces nos da un mandamiento. Y nos dice, el mandamiento es hacer morir. Ahora nos indica lo que debemos hacer. En las versiones antiguas no se usaba la palabra haced morir, se usaba la palabra subyugar. Y en algunas, y algunas modernas, porque en la Reina Valera 2000, si no me equivoco, dice amortiguar. Como quien dice, bájenle un poquito, no pequen tanto, pequen un poquito menos, amortigüen el pecado. Pero la traducción real es haced morir. Ahora se usa con más fuerza y más claridad la palabra morir. ¿Cómo hacemos morir? De la misma manera como morimos nosotros. ¿Cómo muere usted en Cristo? ¿Cómo muere usted en Cristo? ¿Ah? Aceptando al Señor comienza, pero ¿cómo muere usted realmente que usted muere? ¿Ah? En paz me acostaré y así mismo dormiré. No. ¿Ah? Dejando que Dios haga. Ok, vamos a ver algunos versículos. De la misma manera como morimos nosotros, de esa misma manera vamos a hacer morir las obras que nosotros practicamos, llevándolas a la cruz. Tú no puedes hacer morir con tus argumentos, con tu autodisciplina, ningún pecado en tu vida. Por favor, no te pongas a argumentar con tu pecado. Sí, mira, yo, fíjate que yo, porque... Y es que lo que pasa es que como yo he estado así, entonces por eso yo... Lo que vas a hacer es justificar tu pecado. O autodisciplinándote y diciendo, bueno, yo de ahora en adelante voy a hacer esto, esto, esto y esto, y esto, y esto, y esto, y entonces así voy a lograr que el pecado se vaya... No, aún... Otras versiones usan el término automortificación. La Reina Valera 2000 usa el término automortificación. O sea, que hagamos morir a través de flagelarnos, a través de mortificarnos, a través de arrodillarnos y irnos caminando desde aquí a la casa. Es más, todos hoy se me van de rodillas hasta su casa. No los vi con ganas de querer... Aquí estamos refiriéndonos al ascetismo que hablábamos hace un momento. Es bien claro. Llévenlo a la cruz para que muera contigo. ¿Qué quiere decir llevar a la cruz? Pónganlo bajo la autoridad del Espíritu Santo. Esa es la única manera. Poner bajo la autoridad del Espíritu Santo es ceder el control. Ceder el control. Romanos capítulo 8, versículo 13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo se hacen morir las obras de la carne? Por el Espíritu. ¿Qué decíamos que es el control del Espíritu? ¿Qué decíamos que es la llenura del Espíritu? Es el control de tu vida por el Espíritu Santo de Dios. Siempre hemos usado el ejemplo del llavero, ¿verdad? Y le decimos a Dios, Señor, aquí están las llaves de mi vida. Te las entrego todas. Casi todas, Señor. Mira, Señor, esta llave, esta no, porque fíjate que esta es la caja de las ofrendas que está allá afuera. Y que cuando los hermanos vienen tarde, ahí echan su diezmo. Y entonces vieras cómo nos hace falta ese pistillo, Señor. Esta no te la voy a dar, ¿oíste? Pero solo esta. Ayer un hermano dijo, la llave del apartamento, dijo. Híjole, dije yo. Esta sí, porque es del buzón y solo cobro, vienen. Es que esta tampoco, porque fíjate que en esta, híjole. Ay, en esta guardo unas cosas terribles. Mejor no. Bueno, es más, yo por eso las tengo divididas en dos. Estas son las del Señor y estas son las mías. ¿No es cierto que así le decimos a Dios? ¿Será que en algún momento le podemos decir, Señor, aquí están las llaves? Todas las llaves. Haz lo que querrás. Es un sometimiento completo de la voluntad. Tu voluntad a la voluntad de Dios. Y entonces, ¿voy a hacer tal cosa? No, voy a consultar con el Señor. ¿Me voy a ir para allá? No, voy a consultar con el Señor. ¿Voy a comprar esto? No, voy a consultar con el Señor. Por ejemplo, ahorita tengo un gran deseo en el espíritu. Es como una pasión desbordante que tengo en mi espíritu de comprarme una pantalla plasma grande, gigantesca, para poder ver el mundial. he recibido algunas voces contrarias, pero no sé. No sé si serán de Dios. No sé si serán de Dios, pero creo que me echarían de la casa si llego con un plasma a la casa. Sobre todo porque no hay refri. Entonces estaba pensando comprar una refri que tuviera plasma incorporado. ¿Verdad? Así ya resolvemos todo el problema. Pero bueno, ¿qué significa morir o hacer morir la carne? Significa ponerla bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Ceder tus derechos. Pero es que yo tengo derecho, pero es que mi derecho, y mi derecho vale. Y Dios te dice, dame tus derechos. Dame tus derechos. Tu Dios no es capaz de destruir tus anhelos y tus derechos, pero es capaz de dirigir tu corazón, tus derechos y todo lo que eres, tienes, sientes y puedes por un camino que es mejor que el que tú quieres caminar. Ok. Siguiente versículo. Versículo 6. Aquí hay algo poderoso. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Cuáles cosas? Las que mencionábamos antes. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora, en este versículo, y tuve que estudiar bastante al respecto, porque este versículo no encaja bien con el contexto general de la Escritura. Primero, si está hablando de que la ira de Dios va a descender sobre los hijos de desobediencia, eso no es con nosotros, sino con los que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, porque ellos son los hijos de desobediencia. Pero esta carta está dirigida a los creyentes que pecan. Entonces no puede ser la ira de Dios sobre los no creyentes. Entonces, ¿a cuál ira se refiere? Al estar estudiando la palabra ira en el griego y en otras versiones, la palabra ira que se usa aquí no enfatiza el enojo destructor de alguien o de Dios, y que Dios esté enojado y lo va a deshacer. No es esa la idea, es más bien indignación. Esa ira de Dios de destrucción no puede caer sobre nosotros los creyentes. ¿Por qué? Porque cayó sobre Jesús. La ira de Dios por el pecado cayó sobre Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz, toda la ira de Dios cayó sobre Jesús. No puede caer sobre ti. Ya tú eres libre de la ira. Dice la Biblia que Él te salvó de la ira de Dios. Entonces, ¿a qué ira se refiere? La palabra ira que enfatiza no se refiere al enojo destructivo, sino a la palabra indignación. La frase que da más sentido a esto es una pasión que llena el corazón de Dios, que lo indigna por algo que está sucediendo. Pero no es por el pecado que vimos antes. La idea completa en el griego es una pasión del alma que causa indignación. ¿Sabe por qué? Por el dolor de las consecuencias que esos actos traen sobre nosotros. Para los que somos padres y tenemos hijos grandes, y a veces nuestros hijos cometen errores, y cometen errores graves, y nosotros nos duele, nos indigna, no los queremos deshacer, no los queremos eliminar, pero nos indigna que nuestros hijos estén sufriendo algo que hubiera sido bien fácil evitarse si nos hubieran hecho caso. ¿Le ha pasado, papá? Nosotros decimos como padres, si mi hijo hubiera hecho esto, esto, esto, esto, no hubiera tenido que sufrir esto, esto y esto. A lo que se refiere, y tratemos de humanizar un poco la persona de Dios para que podamos entender el concepto. Lo que tenemos aquí no es un Dios airado que va a destruir al pecador. Lo que tenemos aquí es un Dios indignado porque sus hijos van a tener que sufrir las consecuencias de cosas que Él ya les había dicho que no hicieran. Y que si lo hubieran hecho de la manera de Dios, no estarían sufriendo las mismas consecuencias. ¿Me explico? ¿Me estoy dando a entender? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Versículo siguiente. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. En otro tiempo anduviste. Nosotros mismos nos comportábamos así, pero ahora que el Señor ha tratado con nuestra vida, ya no llegamos a ese nivel. Versículo 7. En las cuales cosas vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Esto es parte de tu pasado. Pero no tiene por qué ser parte de tu presente, a menos que tú lo quieras. Cuando cantamos libre, yo soy libre, usted es libre en Cristo. La única manera en que usted no va a ser libre es que usted no quiera ser libre. La única manera en que usted no va a ser libre es cuando usted se ata voluntariamente a esos pecados del pasado. ¿Y sabe una cosa? Usted tiene la libertad de hacerlo. Porque Dios le permite hacerlo. Dios le permite hacerlo. Y le dice, no lo hagas, pero es tu vida. Y entonces nosotros tenemos la libertad de vivir en libertad o tenemos la libertad de vivir en esclavitud. Qué terrible, ¿verdad? Pero Dios te da esa capacidad. Versículo 8 y 9. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, y esa palabra ira es diferente a aquella, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Lo que eras antes era parte de tu vestido, estaba vestido de esto. Todo eso era parte de tu personalidad. La malicia, el enojo, la blasfemia, las palabras deshonestas, la mentira, todo eso era parte de ti, pero ahora, por la gracia de Dios, ya no eres eso. Eres lo que está en el versículo 10. Revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahora Dios te ha quitado ese vestido de pecado y te ha puesto un nuevo vestido. Es un vestido de última tecnología. Es un vestido que nunca vas a decir es que ya pasó de moda. Nunca vas a decir es que este vestido ya no me queda. Vas a decir este vestido se va renovando y cada día es mejor. Y cada día la tele es más moderna. Y cada día los colores son más lindos. Y cada día la expresión del vestido es mucho mejor. ¿Sabes lo que ha hecho Dios? Te ha revestido de Él. Y te va a llevar conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién lo creó? Cristo. Se va renovando. ¿Hasta cuándo? Hasta el conocimiento pleno, hasta que llegue a la estatura de la plenitud de Cristo. Revestido, un nuevo traje. Por eso Pablo primero te explica cuál es tu nueva condición en Cristo, para ahora decirte cómo vestirte de ese nuevo traje. Te dice que ya no eres esclavo, te dice que eres libre para que no tengas excusa y no sigas atado a tu pasado. Nadie tiene excusa de seguir atado a su pasado. Este versículo 10, en palabra de Dios para todos, dice así: ustedes se han revestido de una nueva forma de ser. Dios los está haciendo nuevos a imagen de aquel que los creó. hasta que lleguen al pleno conocimiento de Él. ¿Cuándo va a ser eso? En el cielo. Aquí no llegamos. Aquí hay un cambio importante. En este versículo hay un cambio importante. Aquí ya no dice que te vistas. Aquí dice que ya estás revestido. Cuando dice que te vistas, da la impresión de que yo tengo que vestirme. Cuando dice y revestido, quiere decir que Dios ya me vistió con esa nueva ropa. Versículo 11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amados, Cristo rompe las barreras entre los géneros, las razas, la condición social, incluyendo la esclavitud, la posición religiosa. Cristo rompe todas las barreras, absolutamente todas las barreras. Y aquí está una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura. Cristo es el todo y en todos. Y quiero añadir algo más aquí. La palabra en griego, todo, es la misma palabra en griego, todos. Es exactamente la misma palabra la que se usa. En realidad, yo creo que no debería de traducirse Cristo es el todo y en todos, porque da la idea de que Cristo es todo en todos. Yo creo que esta es una recontrarreafirmación. Y dice, Cristo es el todo y en todo. Él es el todo en todo. Es como recalcarlo, como remacharlo. Cristo es el todo en todo. El concepto es más una reafirmación. Él es el todo y en todo. Y ese Cristo que es el todo en todo es el que tú tienes contigo. Por eso ya no eres un miserable, pobre, ciego, desnudo, desamparado. Ahora eres un príncipe, un rey, un hijo del rey, un hijo de Dios, un santo, perfecto, sacerdote. Amado, ya no tenemos excusa para seguir vestido de harapos. Ahora tú tienes las herramientas para poder vestir un nuevo vestido. Estar revestido de la gloria de Dios. Y ese es el deseo de Dios, que tú llegues a estar vestido de esa manera. No solo internamente, no solo externamente, sino en tu interior, en tu corazón. ¿Para qué? Para que seas una ofrenda digna de presentar ante su Padre. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, por las Escrituras. Señor, te bendecimos. Te adoramos, te exaltamos, Señor. Oh, buen Dios. Queremos ser eso. Queremos estar revestidos de la gloria de Dios. Queremos quitarnos esa idea religiosa de que somos miserables pecadores. Y queremos ponernos la imagen de que somos santos en ti y para ti. Oh Dios, te bendecimos, te adoramos, te alabamos, Señor. Gloria sea tu nombre, Jesús. Gracias, gracias, Señor.